un premio Nobel para Evo Morales. Si a Obama se le otorgó el premio por ganar las elecciones en una sociedad racista, a pesar de ser afroamericano, Evo Morales lo merece por ganarlas en su país, a pesar de ser indígena, y además cumplir lo prometido. Por primera vez en ambos países, uno u otro de su etnia alcanzan la presidencia. En más de una ocasión advertí que Obama era un hombre inteligente, educado, en un sistema social y político en el cual cree. Aspira a extender los servicios de salud a casi 50 millones de norteamericanos, a sacar la economía de la profunda crisis que padece y a mejorar la imagen de Estados Unidos, deteriorada por las guerras genocidas y las torturas. No concibe, ni desea, ni puede cambiar el sistema político y económico de su país. Las opiniones sobre el otorgamiento de este premio han estado muy divididas. Muchos parten de conceptos éticos o reflejan contradicciones evidentes en la sorpresiva decisión. Habrían preferido ese premio como fruto de una tarea realizada. No siempre el Premio Nobel de la Paz se entregó a personas merecedoras de esa distinción. En nuestra prensa y en Cuba Debate, compañeros honestos y revolucionarios fueron críticos. Uno de ellos señaló: en la misma semana en que se ha concedido a Obama el Premio Nobel de la Paz, el Senado de Estados Unidos aprobó el presupuesto militar más grande de la historia, 626 mil millones de dólares. Otro periodista comentó: ¿qué ha hecho Obama para alcanzar tal distinción? Otros preguntaron: ¿y la guerra de Afganistán y el incremento de los bombardeos? Son puntos de vista basados en realidades. Desde Roma, el cineasta Michael Moore pronunció una frase lapidaria: felicitaciones, presidente Obama, por el Premio Nobel de la Paz. Ahora, por favor, gáneselo. Nadie ha mencionado, en cambio, el nombre de Evo Morales. Es obvio que por primera vez en la historia de Bolivia, un indio aymara, de pura cepa, ejerce la presidencia de ese estado. Los oligarcas fratricidas y proimperialistas de los estados vecinos, como el nuestro, como el argentino, o el chileno, o el paraguayo, o el brasileño, o el propio peruano, a pesar de los vínculos comunes de sangre y cultura, le arrebataron a Bolivia 1.247.284 kilómetros cuadrados, más de la mitad de la superficie. Es conocido que a lo largo de los siglos, el oro, la plata y otros recursos de Bolivia eran extraídos por los privilegiados dueños de su economía. Enormes yacimientos de cobre, los mayores del mundo, y otros minerales, les habían sido arrebatados después de la independencia en una de las guerras promovidas por los imperialistas británicos y yanquis. Evo es un luchador nato. Organizó a todos los trabajadores, creó sindicatos y llenó con ellos vacíos que el Estado no atendía. Sería largo sintetizar en unas hojas su rica historia. Solo diré que Evo Morales fue capaz de vencer las terribles y calumniosas campañas del imperialismo, sus golpes de Estado e injerencia en los asuntos internos, defender la soberanía de Bolivia y el derecho de su pueblo minerario al respeto de sus costumbres. Coca no es cocaína. Le espetó al más grande productor de marihuana y el mayor consumidor de drogas en el mundo, cuyo mercado ha sostenido al crimen organizado que cuesta miles de vidas al año en México. Dos de los países donde están las tropas yanquis y sus bases militares son los más grandes productores de drogas del planeta. En la trampa mortal del comercio de drogas no caen Bolivia, Venezuela y Ecuador, países revolucionarios que, igual que Cuba, son miembros del ALBA. Saben lo que pueden y deben hacer para llevar la salud, la educación y el bienestar a sus pueblos. No necesitan tropas extranjeras para combatir el narcotráfico. Eso pasa en Bolivia. Bolivia lleva adelante un programa de sueño bajo la dirección de un presidente aymará, que cuenta con el apoyo de su pueblo. En menos de 3 años erradicó el analfabetismo. Presta atención médica gratuita a millones de personas que nunca la habían recibido. Es uno de los 7 países del mundo en los que en los últimos 5 años ha reducido más la mortalidad infantil, con posibilidad de cumplir las metas del milenio antes del 2015. Y en una proporción similar, las muertes maternas. Ha operado de la vista a 454.161 personas, de ellas 75.974 brasileños, argentinos, peruanos y paraguayos. Un ambicioso programa social ha sido establecido en Bolivia. Todos los niños de las escuelas públicas del primero al octavo grado reciben una donación anual para sufragar el material escolar que beneficia a casi 2 millones de alumnos. Más de 700.000 personas mayores de 60 años reciben un bono equivalente a unos $342 anuales. Todas las mujeres embarazadas y niños menores de 2 años reciben una ayuda de aproximadamente $257 al año. Bolivia, uno de los 3 países más pobres del hemisferio, ha puesto bajo control del Estado los principales recursos energéticos y minerales del país, respetando y compensando cada uno de los intereses afectados. Marcha con cuidado, porque no desea retroceder un solo paso. Sus reservas en divisas han ido creciendo. Evo dispone de no menos de 3 veces más que las que disponía al inicio de su gobierno. Es de los países que mejor uso hace de la colaboración externa y defiende con firmeza el medio ambiente. El 6 de diciembre habrá elecciones. Con seguridad, el apoyo del pueblo a su presidente se incrementará. Nada ha podido detener su creciente prestigio y popularidad, no solo en Bolivia, sino fuera de sus fronteras. ¿Por qué no se le otorga el Premio Nobel de la Paz? Comprendo su gran desventaja. No se trata usted, Evo Morales, de un presidente de los Estados Unidos. Y con estas reflexiones de Fidel Castro, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin vendas en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panorama, a la realidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive y se emite por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. En los controles técnicos de este programa hoy, lunes 19 de octubre, se encuentra el señor Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Valmiro Mainetti y me acompaña como todas estas tardes maravillosas aquí en el barrio San Atilio, la señorita Fernanda Villanueva, a quien ya le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espere que no la escucho. No me escucho. No la escucho. Bueno. Mientras van solucionando este tema de que no la puedo escuchar, si no la escucho yo, tampoco la están escuchando en sus casas. Salúdeme por acá. Me corro este micrófono. Ahí está. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive. Les damos ya mismo las vías de comunicación para los que quieren mandar un mensajito o llamarnos por teléfono. Lo pueden hacer al 15-66-90-50-02 o mandarnos un correo electrónico a latinoamérica.vive@hotmail.com. Después les voy a dar toda la lista de blogs, de direcciones y páginas que tenemos. Pero antes que nada, quiero saludar a todas las madres que escuchan este programa, porque ayer acá en la Argentina fue el Día de la Madre. Quiero agradecer a todas las personas que me saludaron y quiero mandarle también un beso a Mariana, que se encuentra en México, que allá es el 10 de mayo, pero también es madre, y les mando un beso a toda la familia que están con visitas del abuelo allá. Así que bueno, este fin de semana se estuvo celebrando aquí en la República Argentina el Día de la Madre, y estamos como saludando de alguna manera a nuestras madres y a todas las madres que conocemos. Usted es madre. Yo también, soy madre. Y a usted también la hemos saludado. Sí, muchas gracias. Así después es. Me dan un beso, así por favor. Es. Y un programa realmente cargado de información, cargado de noticias. Vamos a estar compartiendo las últimas informaciones que nos llegan desde Honduras, donde parece que la mesa de diálogo, el diálogo entre las partes, entre los representantes de Manuel Zelaya y del presidente de facto Roberto Micheletti, están hoy por hoy estancadas. Todas las noticias que tienen que ver con este tema las vamos a estar compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. También vamos a irnos a Bolivia. Justamente usted que estaba hablando de Evo Morales, en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, se estuvo celebrando la séptima cumbre del ALBA. Así que vamos a ver todo lo que pasó. Y hablando casualmente de la apertura de este programa, estábamos hablando de unas reflexiones de Fidel Castro, hablando sobre Evo Morales, ¿no? ¿Por qué no le dan un premio Nobel de la Paz a Evo Morales? Desde aquí, desde Latinoamérica Vive, también apoyamos... Nosotros le damos el premio Latinoamérica Vive, sí, a completamente, Evo. Nuestro revolucionario amigo. No, Fidel Castro, Cuba en realidad, propone a la UNESCO... implementar el método de alfabetización Yo Sí Puedo en todo el mundo. Este tema lo vamos a estar analizando y compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. Y hoy les voy a contar la verdad de las pilas. ¿Qué ocultan estas peligrosas baterías para la energía que usamos mucho? ¿Y qué hacemos después? ¿Dónde las tiramos? Yo tengo pensado enviárselas a la Quinta de Macri, no sé por qué. Bueno. Las voces de las radios comunitarias de toda Latinoamérica las vamos a estar escuchando y compartiendo en esta ventana a la patria grande, ¿no? A la realidad de nuestra patria grande. Todo aquí en Latinoamérica Vive de este lunes 19 de octubre. Y bueno, también vamos a compartir otro capítulo de Resistencia Poética, esta vez con Mario Benedetti, un escritor uruguayo. Todos esos temas. Todos. Mire que es mucho. Muchísimos temas y muchos temas más. Vamos a estar compartiéndolos, analizándolos y desandándolos en esta ventana a nuestra patria grande, como le gustaba decir a nuestro gran prócer Simón Bolívar. Vamos a ver si también podemos tener una entrevista hablando del Yo Sí Puedo con una de las referentes de este método de alfabetización cubano en la región. Vamos a ver si eso también lo podemos realizar en este Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad latinoamericana. Y escuchamos un tributo a Víctor Jara hecho por Ataque 77, Herminda de la Victoria, sonando aquí en Latinoamérica Vive. Mataron a la... pasión. Y ha llovido tres inviernos. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. $1,500 millones de seres humanos sobreviven con menos de un dólar al día. La mitad de la humanidad apenas gana $2 diarios. Son pobres porque son haraganes. Se lo gastan todo en borracheras. Son pobres porque Dios lo quiso así. Amén. Ningún amén. La verdadera razón de la pobreza es la injusta distribución de la riqueza. A unos les sobra lo que a otros les falta. ¿No lo cree? Haga la prueba. Viva el día de hoy con un dólar y mañana me cuenta. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a tirar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares, a sus policías, a su condominio económico y a todos los que se pongan de enfrente. Le voy a tirar con una sandalia, que tengo una franciscana también, le vamos a lanzar a toda esta gente que lleva adelante más de 100 días un golpe de Estado, cuando creíamos que en realidad en este lado del mundo, en este momento de la humanidad, un golpe de Estado era casi imposible de que suceda, y en realidad sucedió, ¿no? Y casualmente en el corazón de nuestro continente, en Centroamérica, en un país tan pobre, ¿no? Pero fue como un teatro de operaciones, como un teatro de muestras para ver qué sucedía. Son los escenarios, digamos, más fértiles para ese tipo de experiencias. Todo parecía indicar que la mesa de diálogo abierta por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, entre representantes del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, miembros del gobierno de facto y delegados del Frente Nacional de Resistencia, aceleraría, ¿no?, de alguna manera el regreso del orden constitucional y democrático a Honduras, pero tenemos que decir que las negociaciones no avanzaron y Zelaya continúa casi preso en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Los representantes de Zelaya piden que sea el Congreso Nacional quien decida si debe o no volver a la presidencia del país, mientras que los emisarios del gobierno de facto aseguran que debe ser la Suprema Corte de Justicia quien debe tomar esta decisión. O sea, por un lado, la gente de Manuel Zelaya Rosales, los representantes en esta mesa de diálogo, dicen que sea el Congreso quien decida si Manuel Zelaya Rosales debe o no volver a la presidencia. Por otro lado, los representantes del gobierno de facto aseguran que debe ser la Corte Suprema de Justicia de Honduras quien debe tomar esta decisión. Lo que sí está claro es que parte del gobierno de facto tiene influencia sobre la Corte Suprema de Justicia y representantes del gobierno de Manuel Zelaya Rosales tienen mayor influencia sobre el Congreso Nacional. Allí estarían los representantes del Partido Liberal, partido del que proviene Manuel Zelaya Rosales. O sea, cada uno intenta llevar la decisión final hacia su territorio o al menos el sector donde tienen más influencia. El Partido Liberal, los seguidores de Zelaya y los contrarios al golpe tienen mayor injerencia dentro del Congreso Nacional, mientras que Roberto Micheletti y la comitiva golpista la tiene, ¿no?, dentro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y seguimos, como lo habíamos dicho el lunes pasado, Micheletti sigue negando que haya un acuerdo sobre la restitución de Zelaya. Él se acuerda que había dicho, está todo normal. El presidente de facto de Honduras, que es Roberto Micheletti, aseguró que no se llegó a un consenso sobre el punto 6 del acuerdo de San José. Y dijo que este jueves continuará el debate sobre la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia. El mandatario golpista negó el anuncio de Víctor Mesa, uno de los delegados representantes del presidente Zelaya, que más temprano había informado acerca de un supuesto acuerdo sobre la restitución del presidente constitucional de Honduras. Pero Roberto Micheletti afirmó otra vez que, a través de un comunicado, que hasta este momento no hay ningún acuerdo final en torno a ese punto, ¿no? Y detalló que durante el jueves los equipos de negociaciones retomarían el diálogo para ver si pueden avanzar. Están pidiendo que sea el Congreso el que determine si él puede regresar o no. Pero este es un asunto legal. Definitivamente es la Corte Suprema de Justicia, es lo que dijo el presidente de facto Roberto Micheletti. Y ahí se nota, bueno, la disputa que usted estaba comentando sobre hacia dónde llevan esta situación. La mesa de diálogo que organizó, de alguna manera, que convocó la Organización de Estados Americanos, la OEA, tenía tres patas hasta este momento. Por un lado, los representantes del gobierno legítimo de Manuel Zelaya Rosales. Por otro lado, los emisarios de Roberto Micheletti representando al golpe de Estado en Honduras. Y por otro lado, invitados por el propio Zelaya, representantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe en Honduras, ¿no? Estas eran las tres patas que estaban dentro de esta mesa de diálogo, ¿no? Sí, un movimiento de la resistencia que fue tomando cada vez más fuerza. Así es. No dejó de organizarse y de movilizarse ni un solo día desde el golpe de Estado, pero tenemos que anunciar que el Frente de Resistencia de Honduras se retiró de la mesa de diálogo de la cual participaban, como decíamos recién, invitados por Manuel Zelaya. El Frente Nacional de la Resistencia Popular de Honduras emitió un comunicado en el que detallan los motivos por los que el delegado Juan Barahona se apartó de la mesa de diálogo que se realiza en Tegucigalpa. El texto publicado por la Resistencia Hondureña explica que el gobierno de facto se negó a que Barahona firme el punto 3 del acuerdo bajo reserva. Este punto es el referido a la renuncia a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que el Frente de Resistencia no está dispuesto a aceptar. El Frente no renuncia ni renunciará a la lucha por esta demanda, que es la demanda del pueblo hondureño, sostiene el comunicado. El texto detalla además que la ciudadanía hondureña continuará exigiendo en las calles la restitución del orden constitucional. También aclara que se respetará la decisión del presidente constitucional, Manuel Zelaya, acerca de la firma del acuerdo de San José, aún con todas sus condicionalidades. Por último, el comunicado advierte que si el gobierno de facto no acepta el retorno del orden constitucional, la resistencia a nivel nacional iniciará acciones para desconocer la falsa electoral que pretende montar para el 29 de noviembre próximo. O sea que el Frente Nacional Popular de Resistencia no acepta que dentro de esta mesa de diálogo tengan que renunciar a la instalación de una asamblea popular, que es lo que pretende, ¿no?, el Frente Nacional. Claro. Vamos a compartir a continuación el testimonio de Juan Barahona, uno de los líderes del Frente Nacional de Resistencia en Honduras, explicando, ¿no?, los motivos del alejamiento de la mesa de diálogo. Yo me hice presente a la mesa de diálogo, pero únicamente para definir mi situación en esta comisión, y allí al final se decidió que yo voy a salir porque yo no puedo firmar las actas de los acuerdos que van dando, porque no vamos a firmar ningún acta en nombre del frente, acta donde se renuncia a temas que son de interés para la resistencia, como ser la constituyente. A ese tema nosotros no estamos dispuestos a renunciar. Entonces, las actas tienen que llevar las tres firmas de los miembros de la comisión. Eso lo hablamos con el presidente Zelaya y yo lo hablé con el frente. Se decidió que para no tener esa posición incómoda en la mesa, yo era mejor salir y ser sustituido. Entonces fui sustituido por el presidente Zelaya, nombró un sustituto, nombró al abogado Rodil Rivera Rodil, que es el que ahora está en la mesa de diálogo. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Bueno, y escuchábamos el testimonio de Juan Barahona, que es uno de los líderes del Frente Nacional de Resistencia en Honduras, que era, bueno, estaba explicando por qué se retiran de la mesa de negociación. Por otro lado, dentro de todo este caos que se vive en Honduras, hay una buena noticia, y es que los golpistas liberaron a la periodista de Radio Liberada en Honduras. La reportera de Radio Liberada de Honduras, Agustina Flores López, quedó en libertad este lunes. La policía la había detenido el 22 de septiembre mientras transmitía un reporte sobre el retorno al país del presidente legítimo Manuel Zelaya. La comunicadora obtuvo la libertad bajo caución de 100.000 lempiras y con un proceso penal en curso por sedición. Agustina Flores manifestó a Radio Liberada estar muy feliz por su liberación y agradeció el apoyo de la resistencia durante el tiempo que pasó en la cárcel, en una cárcel de mujeres, ¿no? Además, consideró que la presión nacional e internacional fue necesaria y fundamental para que la jueza decidiera liberarla. Y la periodista afirmó que la lucha sigue y que los golpistas no lograrán acallar sus ideas con los barrotes. La periodista cubrió las represiones de los golpistas desde que tomaron el poder el 28 de junio y participó de las movilizaciones por el retorno del orden constitucional. Y además tenemos que decir que Agustina Flores López es hermana de una de las caras más visibles del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras y una de las líderes sociales más evidentes dentro de este país, que es la señora Berta Cáceres. Una voz escuchada allá en Latinoamérica. En Latinoamérica vive, ¿no? No solamente antes del golpe, en distintas movilizaciones, en distintos procesos proorganizativos de la sociedad hondureña. Vamos a escuchar a Agustina Flores López momentos después de su liberación. A sus militares, un zapatazo, los imperialistas. Pero diametralmente que hoy tuvo la jueza, no es por casualidad, no ha sido ninguna casualidad, ha sido precisamente ese apoyo, la exigencia de la comunidad nacional y de la comunidad internacional para que me liberaran. Y pues aquí estoy fuera, con algunas medidas, por supuesto, muchísimas medidas, pero no importa, ¿verdad? No ir a una marcha, yo siempre he dicho que hay muchísimos espacios, tengo espacio laboral, tengo espacio gremial, tengo espacio en redes de mujeres, tengo espacio en mi colonia, con mis vecinos, y la lucha sigue. Siempre te he manifestado que no eran esos barrotes quienes iban a callar mi voz y quienes van a matar mis ideas. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Y escuchábamos el testimonio de Agustina Flores López, luego de ser liberada, ¿no? Esta periodista comunicadora de Radio Liberada de Honduras y hermana de Berta Cáceres, una de las líderes sociales más conocidas, más representativas del país hondureño, ¿no? Así está la situación hoy por hoy en Honduras. las negociaciones, las conversaciones están estancadas, podríamos decir, entre los representantes de ambos sectores, del gobierno legítimo de Manuel Zelaya Rosales, tanto como del sector que representa al gobierno de facto Roberto Micheletti, y el Frente Nacional de Resistencia, que se retiró de la mesa de diálogo, pero dijo no, que va a apoyar cualquiera sea la decisión del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, quien está diciendo que quiere que sea el Congreso quien decida si debe devolver o no a la presidencia de la Nación, y el primer mandatario legítimo también otorgó un nuevo plazo, ¿no?, en estas conversaciones. Había dicho que era hasta el jueves como ultimátum para que se decida por sí o por no si tiene que volver o no. Luego lo habían dicho hasta el viernes y ahora lo extendieron hasta esta tarde. Así que hoy por la tarde se vencía el plazo que daba Manuel Zelaya Rosales para ver si era el Congreso quien decidía o no si tenía que volver a la presidencia de Honduras. Una situación que está hoy por hoy estancada, podríamos decir, sí, totalmente y que estancada. Parece que llevaría unos días más. Mientras tanto, el presidente Manuel Zelaya Rosales continúa casi preso, dentro sitiado en la embajada brasileña en Tegucigalpa, y el gobierno de facto, con toda su comitiva, aún continúa en el poder, un poder tomado, interrumpido, ¿no? Y un proceso democrático en Honduras sitiado por intereses económicos, no solamente nacionales de Honduras, sino podemos decir a esta altura ya internacionales, como se ha conocido y se ha dado a conocer en estos últimos días. Nosotros desde aquí, desde Latinoamérica Vive, vamos a continuar siguiendo todo lo que tenga que ver con Honduras, todas las noticias y toda la información que nos llegue desde aquel país, porque seguimos condenando el golpe de Estado en aquel país y condenamos cualquier golpe de Estado en cualquier parte del mundo, ¿no? Así sí, es, totalmente. Y apoyamos la restitución del orden democrático en aquel país centroamericano que ya, dicho sea de paso, es un país muy castigado por la pobreza y por la exclusión, no solamente desde ahora, sino desde su historia, desde su génesis. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad latinoamericana. Le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 13 al 19 de octubre. Costa Rica, Venezuela. Oscar Arias pide investigar las bases de paz instaladas en Costa Rica. Las bases de paz son conversatorios organizados por la Cancillería venezolana con el propósito de consolidar la paz en América Latina. Esta semana el presidente Oscar Arias calificó de cómico que la República Bolivariana de Venezuela quiera enseñarle al país en materia de paz, siendo Costa Rica el país más pacífico del mundo. El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, dijo que el proyecto tendría roces con lo que establece la Convención de Viena, por lo que se solicitó una exhaustiva investigación. Panamá, pueblos originarios. Indígenas de Panamá presentan 7.000 firmas contra proyectos predadores. La Comisión de los Pueblos Originarios, que realizó la caminata indígena de más de 400 kilómetros, finalmente pudo entregar su petitorio en la presidencia de Panamá. Sin embargo, ningún representante de alto rango del Ejecutivo recibió a los indígenas que caminaron durante más de 20 días para llegar hasta la Casa de Gobierno. La Comisión entregó formalmente sus pedidos a través de una carta en la que se rechazan los proyectos mineros y las represas hidroeléctricas. Escuchamos a Celio Guerra, representante indígena, informando sobre la entrega del petitorio. También nosotros propusimos la necesidad de darle continuidad a este proceso mediante un programa. Eso fue la parte de la dirigencia. Nosotros presentamos el pliego de peticiones luego de haber presentado a los dirigentes y a los voceros respectivos de esta comisión. Chile, pobreza. Organizaciones chilenas se suman a la Semana de Acción contra la Pobreza. En el marco del llamado mundial a la acción contra la pobreza que se conmemora en todo el mundo, la Asociación Chilena de ONGs Acción presentó el jueves pasado un informe sobre la crisis económica internacional. El documento elaborado por la Organización Internacional reúne datos e información sobre 60 países y revela que Chile está siendo duramente golpeado por la crisis económica internacional. Las actividades contra la pobreza en Chile también están acompañadas por las radios comunitarias y universitarias. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 13 al 19 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Esto era hora que detengan al Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. Última hora. Un nuevo y pavoroso atentado terrorista deja al menos 35.000 víctimas mortales, en su mayoría niños y niñas. Los responsables del siniestro parecen ser los mismos del atentado que ayer cobró otras 35.000 vidas inocentes. Hoy, como todos los días del año, han muerto en el mundo 35.000 niños y niñas menores de 5 años por desnutrición y diarreas, por hambre. Quien tenga alguna pista que ayude a capturar a los responsables de estos terribles atentados, favor llamar a esta emisora y será debidamente recompensado. A la vele, vele, vele, vele, vele va. Ese Sucre es un paso importantísimo hacia nuestra soberanía monetaria para liberarnos de la dictadura del dólar que el imperio yanqui le impuso al mundo. Desde hace bastante tiempo ya basta de la dictadura del dólar, de la dictadura económica, de la dictadura de las transnacionales. El ALBA es pues un espacio en revolución, es un espacio de liberación, es un espacio de construcción del socialismo del siglo XXI. A la vele, vele, vele, vele, vele va. Comunicate al 1566-90-5002. Desde la red Pío 12 aquí en la ciudad de Cochabamba, el centro mismo de la República de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia. A la vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele. para informarles de frente al Encuentro Internacional de Presidentes del ALBA. A la vele, vele, vele, vele, vele, baile. La séptima cumbre ALBA busca consolidar la integración de los pueblos y fortalecimiento de la democracia en Honduras. Con lo que tengo, me sobra para cantar. Apuesta por el Sucre y rechaza las bases militares estadounidenses en Latinoamérica. Hoy con mi mamita no voy ni a trabajar. Esta tarde será inaugurada oficialmente la cita con el desafío de instituir el sistema unificado de compensación regional que se llama Sucre, una nueva moneda como medio de intercambio en los países que conforman el bloque planteado contra el libre comercio y el capitalismo. Bolivia, los movimientos sociales somos parte del proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo Morales, donde buscamos la igualdad, justicia social para nuestros pueblos. Y por eso, juntos, América Latina, unidos lograremos, venceremos al capitalismo neoliberal, donde nos quieren implantar todavía, donde nos quieren saquear, robar, los presidentes de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Dominica, Honduras, Antigua y Barbuda y el premier de San Vicente y Granadinas habían confirmado su asistencia a este encuentro. Paralelo a esta cumbre de los presidentes del ALBA, también se desarrolla otro evento internacional. Se trata de los movimientos sociales y pueblos indígenas del ALBA. Las organizaciones indígenas campesinas de Bolivia instaron a los movimientos sociales de la Alianza Bolivariana a unirse y enseñar a todos los gobiernos del mundo a dirigir el destino de sus naciones, vigilando el respeto por la vida y no de la riqueza. Urbana poesía escondida que colabora, los que son los que no... Vivir bien depende de todos y por eso hay que sacar conclusiones para dirigir a nuestros gobiernos de todo el mundo. Su nuevo jefe al mando, chao, chao. Tren de medianoche va chanchando. Es un evento muy importante donde se está construyendo un nuevo modelo, una nueva alternativa frente a estos modelos depredadores, frente a estos modelos que han generado desequilibrios que han venido implementándose hasta hoy. Vamos a parar este hijo, otro continente fue el que nos reveló. Esto es lo que está viviendo Bolivia desde ayer y lo que vivirá a partir de esta tarde con la presencia de los presidentes y jefes de Estado de los países que forman parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina. El informe para Contacto Sur desde Bolivia. Y escuchábamos recién el informe de Radio Árbol Bolivia, un informe compartido entre Radio Árbol de Bolivia y una coproducción de Latinoamérica Vive sobre los temas más importantes que se debatieron en la séptima cumbre de jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA. Y el principal desafío del encuentro fue instituir el Sistema Unificado de Compensación Regional, llamado Sucre, como medio de intercambio entre los países que integran el bloque. A la vez, los mandatarios volvieron a manifestarse en contra del golpe de Estado perpetrado el 28 de junio de este año en Honduras, uno de los países miembros del ALBA. Evo Morales, presidente de Bolivia, precisó que la reunión de jefes de Estado de ese mecanismo de integración adoptó decisiones para reforzar programas de lucha contra la pobreza y de fortalecimiento a la soberanía de los pueblos y adelantó que las medidas implementadas en este foro permitirán encarar el desarrollo regional de forma conjunta y bajo principios de complementariedad. Palabra difícil. Palabra difícil. Otro de los temas sobre el que los mandatarios firmaron una declaración especial es la instalación de bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano. Los miembros del ALBA se pronunciaron en reiteradas oportunidades rechazando dichas bases estadounidenses, mientras que el mandatario andino Evo Morales calificó el ALBA como una asociación de países que luchan por su liberación y desarrollo para derrotar al imperialismo. Los países que conforman el Bloque de Integración Regional, el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, son Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Dominica, Honduras, Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadinas. ¿No? Son todos los países que conforman este bloque regional. Muy bien. Y dentro de lo que pasó en la séptima cumbre de jefes de Estado del ALBA, lo más importante o lo más relevante que se debatió fue la importancia de la implementación del sucre como moneda regional, que fue tal vez el eje más importante por donde pasó la séptima cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas. Otro de los ejes tal vez por donde pasó esta cumbre fue el total rechazo y repudio al golpe de Estado en Honduras, así como el apoyo al presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. No todo esto se hizo oír muy fuerte dentro de este encuentro. Y un dato no menor que ocurrió también dentro de esta cumbre fue la propuesta del presidente de Venezuela, Hugo César Chávez, quien convocó a crear un Consejo de Defensa del ALBA. Bien, un dato no menor, que pasó por ahí como de desapercibido, pero me parece que tiene que ver con esta situación geopolítica que se está gestando alrededor del mundo. Entonces, uno de los países que se ve como amenazado ante esta instalación de bases militares en Colombia es Venezuela. Entonces, como que llama a la organización de un Consejo de Defensa para el ALBA. Un Consejo de Defensa también que se planteó para la UNASUR en algún momento, ¿no? Impulsado por Brasil. Cada encuentro es un acierto en tiempos de revolución, dice la letra de una canción de No Empalidez, una banda de reggae music de aquí, de la Argentina. Y el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, parece serlo, ¿no? Parece ser un encuentro en tiempos de revolución. Un gran acierto, el ALBA, de todos estos pueblos. La séptima cumbre del ALBA pasó por la ciudad bolivariana de Cochabamba y también pasó por Latinoamérica Vive. Una ventana a la patria grande. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. ¿Cuál es la estrategia? Tratar de crear este clima de violencia y que la gente tenga miedo a lo que usted ha dicho, al cambio. Lo mismo le han hecho los grupos de poder a todos los grupos, a todos los movimientos que han querido un cambio en favor de la grande mayoría. ...13:47 en casi toda la República Argentina. Estamos aquí en Latinoamérica Vive desde el 107.3 FM Tincunaco. Escuchamos Niño de Fuego con Caramelo Santo. Dejan de alimentar dolor, hambre y desconcierto. Muy pronto el planeta quedará desierto. El mundo es un aceitoso pez ahora atrapado por la red. Te digo que estás globalizando el infierno. Crece el invierno y parece eterno, pero hay un niño de fuego dentro nuestro que está ardiendo. Y es que tú lo estás encendiendo, porque proteger intereses creados es solo el beneficio parcial de tus amos y no son mis amos. Creo que yo viviré, creo que es más sobrevivir. Jump, jump. cortar un cuerno. Yo digo que estás globalizando este infierno. A ver, conspiran contra mi alerta falla. Ahora mi gente está organizando su rabia. ¡A la batalla! Última hora. Se destapa el robo del milenio, la estafa mayor de la que se tenga memoria. El fraude afecta a 840 millones de personas que han quedado prácticamente en la miseria. 840 millones de personas en el mundo sufren desnutrición crónica. Se les ha robado el primer y más fundamental derecho humano, el derecho a comer. La banda criminal ya está ubicada. Ocupa las directivas de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las presidencias de muchos países ricos. Los delincuentes tienen cómplices en los gobiernos de muchos países pobres. Latinoamérica.vive@hotmail.com es una de las direcciones de correo electrónico donde nos puede dejar cualquier tipo de mensaje. fmtincunaco@yahoo.com.ar es otra de las vías también de comunicación. Espera, yo le recomiendo a la gente que se vayan a buscar un lápiz y un papel porque viene una larga... Viene una seguidilla data de situaciones con las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros y hacer esta situación de la comunicación, ¿no?, entre medio y gente, oyente y medio, sea real y no una pantomima de manual de comunicación, ¿no? Exacto, ahora que se democratizó el micrófono. Así va, vamos de nuevo, lápiz y papel en mano, latinoamérica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, rnma@rnma.org.ar. Esa es la dirección porque... Le tenemos que decir a nuestros oyentes que estamos saliendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Latincu se va para arriba, Latinoamérica Vive también se va para arriba y estamos saliendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pueden escuchar a través del blog también de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos de nuevo, www.fmtincunaco.blogspot.com. Y también a través de www.radiotincunaco.radioteca.net. Es otro de los sitios donde usted también puede escucharnos. Y si quiere por ahí venir a visitarnos, puede acercarse hasta el Centro Comunitario Belén en San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, en la próspera ciudad de José de Cepaz, o llamarnos al 1566-905002. Vamos a tener que en realidad ir dividiendo, ¿no?, todas nuestras vías de comunicación e ir tirándolas en la apertura de cada bloque, como para que no me pase en este momento que se me seca la garganta, me quedo sin aire. Tome un vasito de agua. Bueno, tome un vasito de agua y les mandamos un saludo a toda la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacen posible que salgamos los miércoles de 13 a 15 horas por ese medio también. Resulta que en Europa que es un continente muy avanzado, muy civilizado, es muy primer mundo. Sí, es el sinónimo del primer mundo. Claro, sobre todo los países como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, están haciendo una investigación sobre cuáles son las partes del cerebro involucradas en el aprendizaje de la lectura, con la intención de prevenir distintos trastornos como la dislexia, etcétera. Hasta acá fenómeno, como decían mis abuelos. Fenómeno. Mi abuelo decía lo mismo, mire. Claro. Pero usted sabe con quién están experimentando para hacer esta investigación. ¿Sabe qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Están experimentando con ex guerrilleros colombianos. Sí, señor. Como hay muchos que son analfabetos, les toman unas imágenes de resonancia magnética antes de aprender a leer y después de aprender a leer. Y así analizan las diferencias. Me quedé pensando, ¿estos ex guerrilleros no serán de aquel paquete que cambió Sarkozy junto con la Betancourt? Será, no sé, porque hubo un intercambio. Hubo un intercambio de guerrilleros. Sí. Es más, algunos... Yo digo, ¿para eso les querían dar asilo? Claro, porque una de las condiciones para declinar la lucha y declinar armas era un asilo político en Francia para muchos de los guerrilleros que formaban parte de las filas de la FARC. La cuestión es que de ex guerrilleros pasaron a conejitos de la India de científicos ingleses. El trabajo con los ex guerrilleros de Colombia nos ha ofrecido una oportunidad única para ver cómo se desarrolla el cerebro cuando se adquiere la capacidad de la lectura. Los ex guerrilleros no suelen ser participantes asiduos de estos estudios científicos, pero por primera vez antiguos miembros de la guerrilla de Colombia ayudaron a investigadores a mejorar su entendimiento del cerebro y ahora se están reintegrando a la sociedad, dijo el equipo de investigadores de Gran Bretaña. Y por las dudas les recomiendo a la gente de por acá que mejor se anoten en el Yo Sí Puedo, a ver si después nos quieren investigar. Estos ingleses, le digo, son tremendos. Nos tiran su basura, nos usan de conejitos de la India, ahora solo falta que nos digan que Maradona hizo un gol con la mano. Nos roban territorio también, tenemos sí, que decirlo, nos invaden territorio. entre muchas cosas. Exacto. Bueno, imagínese que está en un consultorio médico. Sí. Esperando su turno. Sí, estaría muy nervioso igualmente. Bueno, en el mismo consultorio médico se encuentra una señorita muy voluminosa, muy arreglada, muy bonita, con una pollera muy cortita. Me pondría más nervioso aún. Unos tacos muy altos, llamativa, una mujer sensual, ¿no? De repente la secretaria dice, Juan Pedro... Y la señorita se levanta. ¡Epa! ¿Qué pasó? Y entra con sus super mini, sus super tacazos a la consulta. Sí, sí. Bueno, esto es algo que pasa en muchos sitios. Lo bueno es que en Uruguay, país a la vanguardia de los derechos de la comunidad gay, ya no va a pasar esto. Porque desde este lunes, o sea, el lunes pasado, el Senado aprobó una ley que permitirá a los transexuales cambiar su nombre de acuerdo al sexo con el que eligieron vivir. Es un gran paso en la construcción ciudadana de los chicos transexuales y facilitará su inserción laboral, educativa y sanitaria, le dijo Diego Sempol del colectivo de gays, lesbianas, travestis y transexuales Ovejas Negras. O sea que a partir de esta nueva norma, los travestis o transexuales podrán optar por cambiar su nombre, ¿no? En la República Oriental del Uruguay, como decía usted muy bien. País a la vanguardia de los derechos humanos para homosexuales, travestis y lesbianas. No nos dan trabajo porque nos ven la cara, que no concuerda con el documento. Mi hermana me mandaba dinero desde España, pero cada mes tenía problemas para cobrarlo porque no creían que era yo. Mi apariencia no coincide con la foto ni el nombre de la cédula, explicó Fabricio, quien nació mujer, pero desde la niñez se identificó como varón. El proyecto asegura que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a la propia identidad de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. La ley principalmente permitirá que muchos transexuales logren salir de la situación de prostitución y marginalidad a la que deben recurrir porque no tienen otra alternativa laboral. Así que apurarse, que en Uruguay se acaba el negocio. Ahora le voy a contar otro cuentito. Sí, cuénteme, que me encanta que me cuenten cuentitos. Bueno, resulta que un comando de la banda conocida como La Familia, sí, estaba secuestrando un vendedor de droga cuando llegó un auto de la policía local. En ese momento, una mujer llamada La Güera, ya saben que es en México, sí, que acompañaba a los delincuentes, desenfundó su pistola y apuntó a los agentes. La policía se quedó desconcertada y la chica aprovechó para huir con su compañero. Y es que ahora, en México, señor, le tengo que decir que también hay sicarias. ¡No! Sí, señor, hay narco de género. Se habla de un grupo conocido como las Panteras, pero también hay otros. Es decir, desde siempre la mujer fue parte del narco, pero su participación se limitaba a conseguir contactos, transportar drogas o lavar dinero. Pero la creciente violencia y la descomposición familiar en sectores sociales de México facilitaron la inserción de mujeres en otras tareas. Pese a lo espectacular que pudiera resultar, la existencia de sicarias mexicanas lleva implícita una pregunta. ¿Por qué son aceptadas en el narcotráfico, un mundo tradicionalmente machista? Sí, eso es verdad. La respuesta es que en ese entorno social hay mujeres virtualmente iguales que los gatilleros varones. Hablan el mismo lenguaje, tienen edades similares y pertenecen a los mismos barrios y comunidades. El resultado de la mezcla social es predecible. Las mujeres la sufren tanto como los hombres y para sentirse integradas se incluyen en los ámbitos de violencia y pueden ser tan violentas como los hombres. La Reina del Pacífico, la Pantera, la Canti, la Margot, la Güera son los sobrenombres de algunas mujeres que han tenido posiciones destacadas en el narcotráfico mexicano. Algunas llegaron a ser hasta jefas de carteles de narco. Mire, casualmente, no hace mucho, recuerdo que había traído una nota sobre las mujeres dentro de las pandillas maras, ¿no? Exacto. Que también, que iban como subiendo escalafones terreno. Y muchas eran ya lugartenientes de distintas bandas y de distintas pandillas, no sé, vinculadas o dentro de nuestro imaginario, vinculadas directamente a varones, a hombres nomás, claro, ¿no? Un mundo de varones parecía nomás ese. Estamos ganando terreno en todo. En todo, veo. Vamos veo por la igualdad de derechos. Viene por la serruchada total. Total. Así que ya ven, mientras en algunos países algunas mujeres luchan por sus derechos de ser hombre, en otros directamente los desplazan a tiros para quedarse con sus lugares. Yo les digo a todas las chicas que se identifican con Pepita la Bandolera que tengan cuidado. Tengan cuidado, porque quizás en un futuro terminan en un laboratorio, lobotomía de por medio, como material de análisis. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Última hora. Una terrible epidemia se extiende de manera alarmante, afectando a poblaciones enteras de Asia, África y América Latina. Cada día se registran 80.000 nuevos casos de esta gravísima enfermedad, que se ha tipificado con un nombre bastante común: hambre. En los países en desarrollo, cada día nacen 80.000 niños y niñas con deficiencias cerebrales a causa de su mala nutrición en el seno materno. Algunos especialistas proponen una solución inmediata para controlar la epidemia. Bastaría con invertir en salud pública la mitad del dinero que los países pobres destinan al pago de la deuda externa. Y comenzamos a transitar la segunda hora de Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Los controles técnicos siguen a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Valmiro Mainetti y me acompaña, como todas las maravillosas tardes aquí en el barrio San Atilio, Fernanda Villanueva. 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica, latinoamerica.vive@hotmail.com y fmtincunaco@yahoo.com.ar, nuestras vías de comunicación. Y a pesar del embargo, a pesar del bloqueo, a pesar de las presiones políticas y económicas internacionales, Cuba sigue exportando. Y no exporta granos de café o palma de, ¿cómo se llama? Palma de aceite, caña de azúcar, o ni siquiera cacao, chocolate o tabaco. No. Cuba en estos últimos 50 años, podemos decir, en estos últimos 40, démosle 10, ¿no?, de ventaja a la Revolución Cubana, no ha parado de exportar material humano. Llámese médicos, deportistas, profesores, maestros, músicos. Y mucho intercambio también de profesores. Y es el material humano que ha sabido desarrollar esta isla cubana, esta revolución cubana, puertas para adentro, ¿no? Y situación que no es reconocida por ningún organismo internacional, porque me parece que Cuba tendría que tener alguna mención con respecto a los desarrollos que ha alcanzado en materia de salud, de educación y en materia de cultura también. Que son las bases fundamentales de la revolución. Completamente. O sea, la revolución se hizo para el pueblo, para y el pueblo. Pueblo es el que está ganando. Ya lo decía el Che Guevara, que la revolución que ellos pretendían llevar adelante estaba visualizada o proyectada hacia las cabezas del hombre, ¿no? Que para la verdadera revolución tendría que haber primero una revolución del hombre. Y a través de la salud, de la educación, de la cultura, se puede llegar a esta verdadera revolución. Esta introducción tiene que ver con que Cuba, la isla de Cuba, como decíamos recién, esta isla cercada por los Estados Unidos, propone a la UNESCO, y no es por primera vez, su exitoso plan de alfabetización, el Yo Sí Puedo, para todo el mundo, ¿no? Exactamente, porque ante delegados de los 193 países miembros de la UNESCO, Cuba volvió a proponer esta semana que esa organización adopte su plan de alfabetización, el famoso Yo Sí Puedo, que la convirtió en uno de los países de América Latina primeros en alcanzar el estándar de educación para todas. Cuba reitera una vez más la propuesta de poner a disposición de la UNESCO el método de alfabetización Yo Sí Puedo, que ha sido relegado a favor de otros esfuerzos de elevado componente propagandístico, afirmó el jueves el ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, en el debate político de la 35ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas. Este método de alfabetización, puesto en marcha en 28 países de América Latina y el Caribe, África, Europa y Oceanía, ha logrado que 4 millones de personas, antes analfabetas, hoy puedan ejercer el derecho de leer y escribir, dijo Prieto en su discurso en la sede de la UNESCO en París. Tenemos que entender que vivir analfabetos es como vivir una subvida. Le estamos quitando a una persona un derecho esencial en su realización como ser humano, defendió Prieto, quien recordó un emotivo acto de graduación de bolivianos de origen aymara en Cochabamba. Ecuador y Venezuela son otros dos países de la región que han llevado a la práctica este método reconocido por la UNESCO en 2006, al distinguir con el segundo premio Rey Sejong a la Cátedra de Alfabetización del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. En América Latina, el 10% de la población es analfabeta, es decir, 34 millones de personas. Un dato que no es menor, el 10% de la población de Latinoamérica es analfabeta. En el mundo entero, 776 millones de personas, o sea, 776 millones de adultos y 75 millones de niños no saben leer ni escribir, lo cual generaría que más de 800.000 personas estén excluidas de casi todo sistema, ¿no? Sí, y bueno, usted sabe que la lectura es la puerta de entrada hacia una educación. En Cuba tenemos prácticamente el 100% de la población infantil escolarizada. Se congratuló Prieto antes de referirse a la batalla en términos cualitativos que ahora quiere dar el gobierno de la isla. El Índice de Educación para Todos, EPT, considera la atención de la primera infancia, el acceso a la educación primaria universal, la educación secundaria y superior, la alfabetización de adultos y la calidad y paridad de género. Cuando a veces somos críticos con la UNESCO, es porque pensamos que puede contribuir con un mundo que está en crisis, porque la UNESCO no se puede convertir en rehén de los dueños del planeta. Bien, quería resaltar también que para muchos historiadores, ¿no?, como para dar la importancia de ser o no analfabeto, de saber leer o no, de saber escribir o no, muchos historiadores ponen como punto de inflexión entre los pueblos, entre un pueblo de la prehistoria o un pueblo de la historia, es cuando aprenden a leer o a escribir, o a leer y a escribir. Un pueblo, para muchos historiadores, está en la prehistoria antes de saber y leer y escribir. Una vez que resuelven un sistema para poder comunicarse a través de la lectura y de la escritura, es cuando pasan a la historia, ¿no? Un dato no menor, porque estaríamos hablando que más de 800.000 personas en el mundo aún estarían en la prehistoria para muchos historiadores, ¿no? Exacto. Que el 10% de la población latinoamericana está en la prehistoria, cuando estamos hablando de ingresar al primer mundo y de la era tecnológica. Es un dato también para tener en cuenta. El método Yo Sí Puedo, el método cubano de alfabetización por excelencia, se está desarrollando casualmente aquí en nuestro barrio, en San Atilio, y tenemos el orgullo de tenerlo en nuestro centro comunitario Belén, ¿no? En la casita de los jóvenes, en la casa de los jóvenes, se está llevando adelante el método Yo Sí Puedo, el método cubano, aquí en nuestra región, situación que nos pone realmente muy orgullosos. Queremos enviar un saludo muy grande desde aquí, desde Latinoamérica Vive, a Nora Berto, una de las coordinadoras del método Yo Sí Puedo aquí en la región, en nuestros barrios, quien estaba pasando por un momento bastante particular, y le enviamos un saludo muy, pero muy grande desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Y también le invitamos, por si quiere venir en otra ocasión, a contarnos a Latinoamérica Vive cómo se está implementando o de qué se trata el método Yo Sí Puedo. Así como también queremos enviar un saludo muy especial a las facilitadoras y facilitadores de aquí del centro comunitario, entre ellas la educadora Vero, Javier del grupo de jóvenes, a Paula también, que son los que llevan adelante o que posibilitan a nuestros vecinos esta situación del Yo Sí Puedo, ¿no? Facilitadores se llaman a las personas que dan el método Yo Sí Puedo a nuestros adultos del barrio. El método Yo Sí Puedo, el método cubano de alfabetización que ya se implementó con éxito en países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, aquí mismo en la Argentina, en nuestro barrio, en nuestro centro comunitario también, pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, de Cuba al mundo. Latinoamérica Vive también ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007. Por FM Tincunaco. En el mundo, cada 5 segundos, un niño o una niña muere de hambre. ¿Y si fuera tu hija? ¿Y si fuera tu hijo? Con Continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Y me encanta decir lo de la radio comunitaria, sobre todo ahora, ¿no?, que tenemos nueva ley de medios de comunicación y estamos esperando que desde el gobierno se comience a implementar, a ver qué resultados tiene. Mientras tanto, desde la oposición, esa oposición que combatimos y contra la cual luchamos, ya dijeron que a partir del 10 de diciembre van a tratar de cambiarla y de modificarla cuando lleguen al Congreso de la Nación los diputados electos el pasado 28 de junio. ¿Porque antes no pueden? No, antes no pueden. No, parece que no le alcanzó los foros de discusión, inclusive el debate que se realizó en el Senado y en la Cámara de Diputados, no les alcanzó para discutir, no tuvieron consistencia para discutir este proyecto de ley y ahora lo quieren cambiar una vez que sea mayoría dentro del Congreso Nacional, ¿no? No, y en realidad lo que yo le quería decir cuando se nos borra la cortina de fondo es que todas estas personas, ¿sabe lo que tienen que hacer, no? ¿Qué? Tienen que ponerse las pilas. Ay, no me digas. Sí, obvio. Que justamente hablando de pilas, yo le voy a decir, a todas las llamamos genéricamente pilas. Sí, pilas. Pero sus nombres son variados y derivan de la composición interna. Pueden ser alcalinas, de carbón y zinc, de níquel y cadmio, botón, según tengan mercurio, litio y óxido de plata, zinc y aire. ¿Muy complicado? Medio complicado, pero bueno, siga, por favor. Bueno, no importa. De ellas se alimenta hoy buena parte de la aparatología que usa el hombre moderno. Pero el problema principal comienza en el momento de tirarlas a la basura, ya que un micrópilo de mercurio, que es muy, muy poquito, puede contaminar 600.000 litros de agua al liberar sus componentes. ¿Cuánto? 600.000. O sea, una barbaridad. Es un montón, pero es un montón de agua. Sí. Cuando entran en contacto con la Tierra, estos metales, estos elementos, como por ejemplo el mercurio, y perforan el suelo llegando a la napa de agua, contaminan no solamente el agua, sino toda la cadena alimentaria que se nutre de ella. Si tomamos en cuenta que solamente en Estados Unidos se eliminan 200 millones de pilas por año, nos podemos dar cuenta de que el tema es más que preocupante. Cuando la industria electrónica logró niveles de miniaturización casi inimaginables en sus diseños, con la consiguiente facilidad para la fabricación de aparatos portátiles, se produjo una gran explosión de producción seguida de un gran consumo. Al igual que en muchos otros rubros, la industria y el comercio no se preguntaron por el impacto que causaría en el medio ambiente tales productos. En realidad, que, aclaremos que nunca se preguntan qué impacto van a causar en el medio ambiente. Se preguntan qué impacto va a causar en sus cuentas bancarias. Así es. Así nos damos cuenta hoy que en el mundo y en nuestro país realmente no sabemos cómo desechar estos productos, ya que no se desarrollaron métodos adecuados para la eliminación o reciclado de estos elementos. En la Argentina ingresaron en 1991 más de 4 millones de kilos de pilas y todavía no hay un plan definido por el gobierno para buscar una solución para desecharlas, ya que constituyen un residuo peligroso. Según una ley nacional, la ley 24.051, que llama sustancias ecotóxicas a todo aquel desecho que, si se libera, produce efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente. Aunque se han hecho algunas pruebas, como procesos de vitrificación, encapsulado, enterramiento, etc., todavía no hay un programa efectivo para el desecho de baterías. En otros países se hace recolección de pilas, tratándolos como residuos peligrosos, y está prohibido enterrarlas o depositarlas en rellenos sanitarios. Sabe que aquí en la radio estamos haciendo una campaña para recolectar pilas, así que todos los vecinos que tengan sus pilas en sus casas y no sepan qué hacer con ellas, no sepan dónde tirarlas, vengan a la radio, las dejan aquí, nosotros las vamos a estar llevando a la quinta de Mauricio Macri que tiene aquí en Bellavista. no solamente para Macri, se pueden repartir en distintas quintitas. No, ¿sabe qué digo a Mauricio Macri? Porque él tenía la idea. De Narváez. No, no, Mauricio Macri, el ¿cómo se dice? El intendente, no. El gobernador de la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Propuso traer todas las pilas de la ciudad que usan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para ponérselas? No, hacia el conurbano. Para depositarlos y traerlas. Macanudo, como decía. Un copado, como Mauricio Macri. No, por eso digo, llevarlas desde la radio Tincunaco hacia la quinta que tiene aquí nomás, en Bellavista. Yo pensé que era para ponérselas porque mucho no está haciendo. No. Bueno, en algunos otros países sí. Se recupera de la pila del mercurio, el zinc y el manganeso para ser reciclados, además de alentar el uso de equipos con pilas recargables que en realidad una vez agotadas deben retornar al punto de venta. En otros países prohíben arrojarlas con la basura común u obligan al fabricante y al comerciante a recibirlas, que eso también está muy bien. El que las produce, que se haga cargo de cómo deshacerlas. Totalmente. Aunque es práctica, la pila no es energéticamente eficiente. Su fabricación insume 50 veces más energía que la que produce. Para poder reducir el número de pilas desechadas, se recomienda el uso de aparatos conectados a la red eléctrica o que se usen con pilas recargables, que si bien son más caras y contienen cadmio, su durabilidad las hace menos peligrosas. Otra alternativa es optar por las pilas alcalinas con mínimo de mercurio. También es recomendable usar, por ejemplo, las calculadoras o aparatos que son de energía solar. Sí. No comprar juguetes a pilas para los chicos y, como siempre, no dejar las pilas al alcance de los niños porque hay niños que tragan pilas. Y tengo un caso muy cercano. En nuestro país, por el momento, se deben desechar las pilas con la basura doméstica, que irá a parar a los rellenos sanitarios y contaminará menos, ya que en ellos se encuentra con una cobertura para que los metales y otros elementos contaminantes no pasen a las napas, los lixiviados de los rellenos, o sea, líquidos altamente contaminantes. Son tratados adecuadamente antes de su destino final, pero es importante no arrojar las pilas con la basura domiciliaria en aquellas ciudades que no cuentan con relleno sanitario porque irán a parar a los basurales a cielo abierto y contaminarán severamente el suelo. Para que se den una idea, una pila contamina 10 litros de agua. Los fabricantes de pilas tienen la responsabilidad de colaborar en la solución apropiada que evite la contaminación producida por sus productos, poniendo toda su tecnología al servicio del ambiente. Pero también es tarea del Estado poner en práctica políticas medioambientales que hagan de la calidad de vida no una declaración, sino una realidad, e intervenir urgentemente para establecer los mecanismos que faciliten la recolección de las mismas en recipientes adecuados y adoptar las medidas para su reciclado y destino final ambientalmente seguro. Definitivamente hay que empezar a ejercitar elecciones diferentes. Transformarnos en consumidores calificados no es fácil. Lleva tiempo, pero consumir plásticos, combustibles fósiles, muebles de madera, etcétera, implica destrozar las reservas naturales y el entorno. Cambiar la cabeza y entender los beneficios de la austeridad ayudaría a que encontráramos en esta nueva concientización un desusado sentido de bienestar. O sea, a ponernos las pilas. A ponernos las pilas. Y sabe que, hablando de pilas y de baterías, quería contarles que en Bolivia, más exactamente en el Salar de Uyuni, se encontró una de las reservas más importantes del mundo de litio, el metal más ligero del planeta, que es uno de los componentes con que se hacen la mayoría de las pilas. Cerca del salar ya está en construcción la primera planta de extracción de litio del gobierno boliviano. Sí, me imagino los buitres internacionales sobrevolando alrededor. Están sobrevolando Bolivia que ni se imagina. Afilándose los dientes, sí, no sé por qué tienes totalmente. Imagen. Totalmente. Bueno, muchos apuestan a que este metal propulsará una verdadera revolución industrial con la construcción, por ejemplo, de autos eléctricos. Por eso, empresas de países como Japón, Corea del Sur, Francia, Inglaterra, quieren firmar contrato con el gobierno de Bolivia para su explotación, como hablaba recién usted de buitres. China, que tiene sus propias reservas de litio, le ha ofrecido cooperación en la extracción, desarrollo e infraestructura. Es más, hasta les ofreció fabricarles el primer satélite boliviano. Mire qué bien. Sí. Guillermo Roland Duvivier, director del proyecto Litio en Bolivia, dijo que la reserva es muy grande y muy importante para Bolivia, no solamente para este gobierno, sino también para el futuro del país. Y hay que implementar un proyecto que sea propiedad de Bolivia y que sea controlado por Bolivia. Sí, es, en realidad tiene que ver con la línea de las políticas nacionales e internacionales que viene llevando adelante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Una soberanía total de Bolivia ante sus recursos naturales. Exactamente. En cambio, Horst Greve, ex ministro de Desarrollo Económico de Bolivia, opinó que el país no cuenta con suficientes recursos para desarrollar la industria de litio y en un futuro se requeriría inversiones extranjeras para las cuales Bolivia no estaría en condiciones, ¿no? O sea, sugiriendo que dejar pasar a todos los países que quieran intervenir a Bolivia. Un amigazo, ¿no? El señor. Sin embargo, el gobierno de Bolivia asegura que mantendrá el control del litio, ya que tiene suficientes reservas para suministrar al mundo sí. por los próximos 5.000 años. Bien. Así que ya bien, saben, bien. Cuidado porque ya hubo un golpe de estados en Honduras y que no extrañe que todos estos buitres que andan rondando, si no pueden sacar el litio por las buenas, sí, como están acostumbrados a alguna otra medida. Totalmente. Esperemos que no. Esperemos que no. Cuando volvamos de este tema musical, vamos a estar compartiendo las voces de las radios comunitarias aquí en Latinoamérica Vive. Ahora suena Flavio y la Mandinga, Quinto Beatle, aquí en Latinoamérica Vive. Y desde luces de fiorito la casita brilló. Fuego la gambeta fileteando el corazón. Luces de fiorito la casita brilló. Fuego la gambeta fileteando el corazón. ¡Bom, bom! ¡Al corazón! ¡Bigiri, bigiri, bom! ¡Al corazón! Y dice tumba, retumba, redonda, caliente planeta, careta, veneno hasta los dientes. Tumba, retumba, redonda, caliente planeta, careta, veneno hasta los dientes. Al corazón, bigiri, bigiri, bom. Al corazón. Y dice Quinto Beatle, Quinto Beatle. Los humanos somos locos, no nos van a poder parar. Los humanos. Los humanos somos locos, no nos por la espalda. Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tijuana. La verdad es... En el mundo, cada año, 6 millones de niñas y niños mueren de hambre. Hambre. La peor arma de destrucción masiva. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Les contamos a todos los que nos están escuchando que el 17 de octubre fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Por eso es que tenemos una serie de spots que vinieron escuchando a través a lo largo de todo el programa y todavía creo que quedan uno o dos, que es una producción de radialistas.net desde Ecuador. Desde Ecuador. Radialistas.net, una productora encargada de producir, valga la redundancia, material radiofónico, sobre todo que tiene que ver con derechos humanos, con sexualidad, con... una biblioteca sonora. Una biblioteca sonora, ¿no? Y casualmente del 17 de octubre, Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, aparte de ser el Día de la Lealtad Peronista aquí en la Argentina, el 17 de octubre, tengo que decir que también se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, dicho sea de paso, un día que se conmemoró en todo el mundo. Momento de compartir las voces de las radios comunitarias de todo nuestro continente aquí en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Y en Perú hay un debate nacional por proyecto de ley que despenaliza el aborto. En el Congreso se encuentra el proyecto de ley que despenaliza el aborto en caso de violación sexual y de fecundación artificial no voluntaria. La Iglesia Católica y grupos conservadores son los sectores que más se oponen a esta normativa. Escuchamos a Xiomara Contreras de Radio 1 Perú. Saludos amigos de Latinoamérica y el Caribe. Desde Tacna, Perú, Radio 1 informa. Gran polémica ha causado el proyecto de ley que promueve despenalizar el aborto eugenésico y por violación. El obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortés Lara, rechazó tajantemente la propuesta de despenalizarlo. La autoridad eclesiástica fue enfática al señalar que el aborto no es un derecho inherente a las mujeres, por cuanto nadie puede quitarle la vida a otro ser. El representante de la Iglesia Católica en Tacna manifestó que en ambos casos, ya sea eugenésico o por violación, el niño o niña tiene derecho a nacer. Evidentemente, con ese tema de la violación bajo la causal eugenésica, es decir, cuando hay una deformación congénita o el niño va a nacer con síndrome de Down o, como se decía, un cerebro anencefálico. Evidentemente son casos extraordinarios, lamentables, pero sigue siendo persona. Por otro lado, Bernardino Damián, decano del Colegio de Obstetras, se pronunció sobre el proyecto de ley que propone la despenalización del aborto, indicando que en Tacna aún no se encendió el debate sobre este tema, siendo necesaria la realización de eventos de información a través de los cuales se dé a conocer todos los pormenores e implicancias sobre el tema. Y habría que tener que una violación no simplemente es un acto sexual por sí, sino viene acompañado de violencia física. De esta manera, continuará generando discusión en el Perú el debate de la ley que pretende despenalizar el aborto, porque hay muchas opiniones a favor y en contra. Informó para Leer desde Radio 1 de Tacna, Perú, Xiomara Contreras. Día Mundial de la Alimentación y nada que celebrar en Guatemala. Desde hace varias semanas, el país vive una severa crisis alimentaria. El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, visitó el país hace un mes. ¿Qué proyectos se emprendieron desde su visita? Escuchamos a Flor de María Ortiz, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, y esto nos decía. Con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los pobladores del Corredor Seco, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales instaló el Grupo Técnico Interinstitucional y el Manual de Agroforestación, que permitirá el desarrollo de las zonas secas y semiáridas del país, con esfuerzos de más de 20 organizaciones que buscan reducir la deforestación y la sequía en los departamentos del Corredor Seco. El doctor Alan González Figueroa, asesor para Mesoamérica del Mecanismo Mundial, se refiere ante esta situación. La actividad de los cultivos que tiene impactos directos en la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales afectadas. De esta cuenta es de que vemos que en el caso de Centroamérica hay una degradación de los recursos progresiva, ¿verdad?, de los recursos naturales. El 28% de la superficie está totalmente erosionada, con consecuencia de pérdida de la fertilidad e impacto en la productividad agropecuaria. En el caso de Guatemala, se tienen datos del YARNA de que más de 60 millones de toneladas por hectárea por año se pierden, ¿verdad?, por año, y que implica una pérdida en costos económicos de 100 millones de dólares solo por la pérdida del suelo, no tomando en cuenta la productividad agrícola y los recursos que pueden desarrollarse si el suelo se mantuviese. Esto definitivamente impacta a la población local con estas condiciones extremas, prácticamente por falta de lluvia y degradación de los recursos naturales. El asesor de Mesoamérica del Mecanismo Mundial hace un llamado a la población para que tome en cuenta que si no cuida sus tierras, en 20 años el país estaría convirtiéndose en un desierto total por el mal manejo de los recursos, como lo son el agua, la tierra, el medio ambiente, los árboles, entre otros. Y desde Ecuador, el diálogo con Colombia sufre un revés. La reunión pactada para hoy para continuar el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas se canceló. Esta decisión la tomó el gobierno colombiano tras conocer la orden de detención del comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padillas. Escuchamos un informe de Mario Villalobos desde la CORAPE, Ecuador. La posibilidad de que Ecuador y Colombia reanuden sus relaciones diplomáticas entró en un limbo luego de que un juez de la provincia de Sucumbíos iniciara juicio y pedido de extradición en contra del jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. El juez Francisco Revelo inició la acción judicial que acusa a Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, de ser el responsable del ataque que fuerzas militares de ese país realizaron en contra de un campamento de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, situado en territorio ecuatoriano. El ataque se realizó la madrugada del 1 de marzo del año 2008, ocasión en que hubo 28 víctimas. La decisión de la justicia ecuatoriana motivó la inmediata reacción de las autoridades colombianas, quienes anunciaron que no asistirán hoy al inicio de las mesas de diálogo acordadas hace solo una semana en Ipiales, Colombia. Estas mesas son el paso inicial del restablecimiento de las rotas relaciones diplomáticas entre los dos países. Colombia reclama que Ecuador haya pasado a la justicia este caso. Dice que no se puede aplicar el principio de extraterritorialidad porque se estaría juzgando a alguien que reside en Colombia. Ecuador, por su parte, dice que se juzga a alguien que cometió delito en Ecuador y que en este país nadie está por encima de las leyes. Palabras más, palabras menos, la democracia funciona con poderes independientes, uno de otro. Pero a veces la diplomacia logra revertir esa independencia y ahoga procesos judiciales por necesidad política. En medio de la protesta colombiana y la suspensión de las mesas de diálogo, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio del Ecuador, Fander Falconi, indicó esta mañana desde Bolivia que Ecuador mantiene su esperanza de que se cumpla el cronograma acordado con Colombia y lo más pronto posible se restablezca el diálogo y las relaciones entre los dos países. Para leer Contacto Sur, desde la Coordinadora de Radio Popular del Ecuador, CORAPE, Mario Villalobos. Y así pasaron las voces libres de las radios comunitarias de Latinoamérica aquí, en Latinoamérica Vive 107.3, Radio Tincunaco, una radio libre y comunitaria. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Hambre, un atentado que cuesta la vida cada día a 24.000 personas. Equivalente al derrumbe de 8 torres gemelas. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com 15 66 90 50 02, fmtincunaco@yahoo.com.ar son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 13 al 19 de octubre. Perú, pueblos originarios. Dirigentes indígenas desmienten que Pisango sea candidato presidencial. La titular de la Unión de Nacionalidades Ayanincas y Llanellas de la Selva Central de Perú, Teresita Andazú, desmintió las versiones que aseguran que el líder indígena Alberto Pisango sea candidato a presidente. El presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Miguel Palacín, propuso como candidato en una asamblea al titular de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Según Andazú y algunos integrantes de AIDESEP, esta propuesta puede haber generado la confusión de que el líder amazónico sería el representante del movimiento político Perú Plurinacional. A continuación escuchamos a Teresita Andaza, dirigente indígena. Yo soy he estado muy cerca de Alberto, hemos estado en todo este proceso de lucha. Hasta el momento no escuché que va a postular, pero en caso postulara, yo creo que la Amazonía lo apoyaría, ¿no? Pero oficialmente no hay nada, o sea, que yo sepa, él no ha dicho nada. Como le digo, soy amigo de Alberto, nunca, no me ha dicho que quiero que va a postular. Yo creo, no sé, todavía eso es incierto, ¿no? Uruguay, derechos humanos. Organizaciones uruguayas convocan al último 20 con ley de impunidad. La Organización de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, y la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad convocaron al último 20 con ley de impunidad. Se trata de una marcha cuyo objetivo es movilizar a la población antes de la consulta popular del próximo 25 de octubre. Junto a las elecciones nacionales, Uruguay plebiscitará la nulidad de la ley de caducidad que impide desde 1986 que militares y policías sean juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en el país entre 1973 y 1985. México, gobierno nacional. Justicia mexicana responsabiliza a gobernador de Oaxaca de violar garantías. La Suprema Corte de Justicia de México responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de violar garantías individuales. Los ministros consideraron que el funcionario estatal no cumplió con su responsabilidad de mantener el orden público. Los principales puntos de tensión en el estado de Oaxaca comenzaron en junio de 2006, cuando los maestros sufrieron las primeras represiones por parte de las fuerzas de seguridad. A continuación, escuchamos el fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional. considera que en el caso está ante una violación grave de garantías, se desarrollan las consideraciones que permiten concluir que en la especie, dado el uso de la fuerza pública y la situación que prevaleció en el municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada durante el periodo investigado, así como las garantías que se afectaron, se está ante una violación grave de garantías. Noticias breves de la semana del 13 al 19 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive, un viaje por nuestro continente. Último bloque de este panorama a la actualidad latinoamericana, Latinoamérica Vive, por el 107.3 FM Tincunaco. La operación técnica de este programa estuvo a cargo del señor Alejandro Leguizamón y me acompañó como todas las tardes maravillosas aquí en el barrio San Atilio, la señorita Fernanda Villanueva. Mi nombre, Valmiro Mainetti. Y comenzamos lentamente a emprender nuestra retirada, no sin antes mencionar a nuestras fuentes informativas, que son la agencia informativa Pulsar, Cuba Debate, Aler, Contacto Sur, la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Nacional, Radioteca y Radialistas.net. También queremos saludar desde aquí, desde Latinoamérica Vive, a Verónica Latner, una de las colaboradoras de este programa, una de las encargadas de llevar adelante la resistencia poética, situación con la que vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy. Y también queremos enviar un saludo muy grande a Fabiana y a Julio de la Red Nacional de Medios Alternativos. También queremos saludar a alguien que debe estar, me supongo yo, escuchando el programa con una oreja en la computadora y con la otra oreja en la radio, que es nuestro compañero Daniel Zambrana, quien está editando algunas cuestiones eterianas, podemos decir, para ver si de una vez por todas, en realidad, terminamos nuestras carreras allí por los recintos eterianos. Bien, ¿usted me quería decir algo o no? No, yo le quería contar en realidad a la gente que del 13 al 25 de octubre hay un evento muy interesante que es el Tsunami. Así es, el Encuentro de Arte Sonoro Tsunami, que es una plataforma de difusión e intercambio del trabajo de artistas nacionales e internacionales, pero con un fuerte énfasis en Latinoamérica. Y es también un punto de encuentro transdisciplinario en torno, ¿cómo podemos decirlo?, al arte contemporáneo y la temática del sonido, lo que se conoce como comúnmente como arte sonoro, ¿no? Exactamente. Va a haber un encuentro aquí en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se va a estar llevando adelante en el Centro Cultural Rojo, en el Centro Cultural Recoleta. De la Recoleta. Sí. Así es, un lugar muy top para hacer cualquier tipo de eventos. Pero bueno, el Tsunami se va a estar llevando adelante en este centro cultural. Decíamos que el Tsunami es una instancia de encuentro destinado a acortar las distancias entre artistas y potenciar la difusión de estos trabajos, creando lazos directos con individuos y comunidades, generando alternativas a los conductos regulares de los medios de comunicación y difusión habituales, ¿no? Como crear nuevos canales de difusión para el arte sonoro. El Tsunami se ha desarrollado en Valparaíso, ciudad de donde es originario, y recientemente en Buenos Aires y Barcelona también, y sigue siendo el encuentro como que se proyecta como una plataforma de intercambio, y se prevé también que sigan creándose sedes en diferentes ciudades, particularmente de toda Latinoamérica, ¿no? Está bueno porque no hay eventos relacionados al arte sonora, ¿no? Cuando uno habla de sonido, siempre piensa o en música o en radio, pero hay de todo. Hay radioarte, hay instalaciones también sonoras. Hay un montón de situaciones que se pueden dar. Y esto es uno de los primeros festivales, uno de los primeros encuentros en donde se puede llevar a cabo este tipo de arte. Arte sonoro y de toda Latinoamérica. Vamos a estar visitando seguramente este encuentro de arte sonoro en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si podemos traer algún tipo de material para compartir con todos ustedes. Nosotros nos retiramos hasta el lunes que viene de 13 a 15 horas cuando comencemos a transitar un nuevo panorama a la actualidad latinoamericana que se llama Latinoamérica Vive y se emite por aquí, por el 107.3 FM Tincunaco y se retransmite los miércoles de 13 a 15 horas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos despedimos con nuestra resistencia poética de cada semana hoy. Cruzamos el charco, donde el domingo que viene se van a estar llevando adelante elecciones presidenciales, legislativas, epistolares y la ley o la caducidad o no, o la nulidad o no de la ley de caducidad en Uruguay. Nos vamos con Mario Benedetti en nuestra Resistencia Poética, una coproducción de Radio Tincunaco y de Verónica Latner. Resistencia Poética. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Juan Gelman, Argentina. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. César Vallejo, Perú. Octavio Paz, mexicano. Alejandra Pizarnik, Argentina. Pablo Neruda, Chile. José Hernández, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. Ernesto Cardenal, Nicaragua. Mario Benedetti, Uruguay. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. No te salves. Mario Benedetti. Resistencia poética. Nunca me ha sido fácil encontrar la almohada adecuada a mis sueños, a su medida exacta. Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, Uruguay. Su extensa obra literaria abarcó los géneros narrativos, dramáticos y poéticos, y hoy hablaremos del poeta Mario Benedetti y también de cómo algunos de esos poemas se convirtieron en canciones. Su primer libro de poemas lo publicó en 1945 en Montevideo. Él regresaba de permanecer algunos años acá en Buenos Aires y este primer libro se tituló La víspera indeleble. Nunca fue reeditado porque el propio Mario Benedetti lo calificó de muy malo. En 1946 se casó con Luz Lope Alegre y 30 años después evocaría esa duradera relación en el poema Bodas de Perla. Y el poema Bodas de Perla dice así: después de todo, qué complicado es el amor breve. Y en cambio, qué sencillo el largo amor. Digamos que este no precisa barricadas contra el tiempo ni contra el destiempo, ni se enreda en fervores a plazo fijo. He aquí que mi mujer y yo somos lo que se llama una pareja corriente y por tanto despareja. 30 años incluidos los 8 bisnietos, la vida en común y un extraordinario. Alguien me informa que son bodas de perlas, y acaso lo sean, ya que perla es secreto, y es brillo, llanto, fiesta, hondura y otras alegorías que aquí vienen de perlas. Resistencia poética. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. En el año 1949, Mario Benedetti forma parte del consejo de la redacción de la revista Número, una de las revistas más destacadas de la época. Este periodo, este momento, es clave para la formación y el desarrollo de la generación del 45, o generación crítica, de la que Mario Benedetti formó parte. Esta es una generación de escritores de la que, entre otros, la han conformado Rodríguez Monegal, Carlos Moji, Ida Vitali, Onetti. Terminó por elaborar la identidad de la literatura uruguaya. En principio, los autores del 45 consolidaron cierta independencia de influencias europeas, producto de la colonización. Sin embargo, y particularmente el sector al que adhería el uruguayo Benedetti, entendía que no había por qué despreciar la literatura de otros continentes y fomentaron una visión más universal, publicando autores que no eran muy conocidos en nuestro país. El segundo poemario, que se publicó en 1950, se llamó Solo mientras tanto, y el poema que lleva también ese nombre dice así: Vuelves, día de siempre, rompiendo el aire justamente donde el aire había crecido como muros. Pero nos iluminas brutalmente y en la sencilla náusea de tu claridad sabemos cuándo se nos caerán los ojos, el corazón, la piel de los recuerdos. Claro, mientras tanto hay oraciones, hay pétalos, hay ríos, hay la ternura como un viento húmedo, solo mientras tanto. Resistencia poética. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión por colores, tamaños y promesas. En 1956, con Poemas de oficina, Benedetti impactó en la poesía uruguaya al insertarse directamente en una temática considerada hasta ese momento como no poética. Testimonió allí al burócrata de clase media y lo interpretó a cabalidad. A partir de ese libro se originó la creciente popularidad de su obra. Y uno de los poemas que forman parte de Poemas de oficina se llama Sueldo. Resistencia poética. Su forma sencilla, directa y hasta coloquial tiene su origen en la profunda admiración que sentía por la poesía de Baldomero Fernández Moreno y de Antonio Machado. Como experiencia personal, Poemas de oficina recoge la actividad del propio Benedetti. Cajero, funcionario público, taquígrafo. Solo en 1969 Benedetti podrá vivir del periodismo y de sus libros. Resistencia poética. Para no sucumbir ante la tentación del precipicio, el mejor tratamiento es el fornicio. Un hecho clave, 1959, la Revolución Cubana. Fue un hecho que marcó no solo al poeta, sino también a todos los intelectuales latinoamericanos. Hecho que fue, fundamentalmente para el desarrollo literario y político del escritor uruguayo, un momento clave. Él mismo ha declarado que esta situación le hizo mirar a América Latina cuando la mayoría de los intelectuales vivían encandilados por lo europeo y también dijo: me sirvió para comunicarme con mi país, para ver de una manera distinta a Uruguay. En 1966 visitó por primera vez Cuba y entre 1968 y 1971 trabajó en la Casa de las Américas, institución cultural cubana. Será este país uno de los que asilará durante su exilio al gran poeta, exilio que tanto lo marcó, exilio que se daría en el 1973 tras el golpe de Estado en Uruguay y que se registró también en sus poemas. Un testimonio de este momento se llama Vientos de Exilio y dice: un viento misionero sacude las persianas, no sé qué jueves trae, no sé qué noche lleva, ni siquiera el dialecto que propone. Creo reconocer endechas rotas, trocitos de hurras y batir de palmas, pero todo se mezcla en un aullido que también puede ser deleite o salmo. El viento bate franjas de aluminio, llega de no sé dónde a no sé dónde, y en ese rumbo enigma soy apenas una escalera precaria y momentánea. No abro hospitalidad, no ofrezco resistencia, simplemente lo escucho arrinconado, mientras en el recinto vuelan nombres, papeles, cenizas. Después se posarán en su baldosa, en su alegre centímetro, en su lástima. Ahora vuelan como barriletes, como murciélagos, como hojas. Lo curioso, lo absurdo, es que a pesar de que aguardo mensajes y pregones de todas las memorias y de todos los puntos cardinales, lo raro, lo increíble, es que a pesar de mi desamparada expectativa, no sé qué dicen los vientos del exilio. Resistencia poética. La sociedad estallaba en una fuerte crisis Sus poemas fueron testigo de aquello, el exilio marcó al poeta y la dictadura no solo engendró exiliados, también desaparecidos. Desaparecido es otro poema de Mario Benedetti, poema que refleja una problemática que sobrepasó los límites de las fronteras uruguayas. Y voy a leer solo un fragmento de Desaparecidos que dice así. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, solos, buscándose, buscándonos. Bloqueado por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas. Ordenados sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte. Privados. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Resistencia poética. Es así que este uruguayo participó activamente con la lucha social y no solo desde sus versos, sino también, y por ejemplo, fundando el Movimiento Independiente 26 de marzo, que integraría más tarde el Frente Amplio. Alternativa que sería frustrada por la fuerza militar y que, como ya mencionamos, lo llevarían al exilio por más de 10 años y sobre el cual reflexionó. Pienso que lo único positivo que hizo la dictadura, dijo el uruguayo, fue desparramar a mis montevideanos por el mundo, a los que registré en las distintas geografías del exilio. Resistencia poética. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Escritos de este periodo son, por ejemplo, Letras de emergencia. Benedetti titula a los versos de este libro como versos para ser cantados. Algunos de los artistas que van a cantar estos poemas serán Nacha Guevara, Daniel Biglietti, y Letras de emergencia nos trae una vidalita. Resistencia poética. Así empezaría el ciclo de sus poemas cantados, y en 1983, con la llegada de la democracia, Mario Benedetti vuelve a su país. Se inicia lo que autodenominó periodo del desexilio. En 1985 será Joan Manuel Serrat quien ponga música a los poemas de este grande en el disco titulado El Sur También Existe. Álbum que vendrá a aparecer tras las represiones de los 70, en un momento en el que el Sur empezaba a rebelarse contra el Norte, después de haber sufrido mucho. Benedetti por aquel entonces era ya muy conocido y Serrat recibía numerosos libros del uruguayo cuando aún se regalaban libros después de los conciertos. Serrat pronunció el 18 de mayo, un día después de la muerte de este gran poeta, Mario Benedetti. Como diría Machado, Benedetti es un hombre en el mejor de los sentidos, en el mejor de las palabras, un buen hombre, que ha dejado a toda América Latina ideales de libertad, justicia y solidaridad. El Sur También Existe es el testimonio de cuerpo presente que viene a manifestar la grandeza y el compromiso social de este uruguayo, y es casi imposible seleccionar algún poema de los que contiene este disco para compartir con ustedes, porque todos son maravillosos. Voy a leer alguno de sus versos, por ejemplo, el que se titula como el álbum, El Sur También Existe, que dice: con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus labios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves de reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden, mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Resistencia poética. Habanera es otra de las canciones que escribió Mario Benedetti y que musicalizó Joan Manuel Serrat. Resistencia poética. En El Mundo que Respiro, publicado allá por el año 2001, se pueden leer poemas más existenciales y menos invadidos por lo político. Este libro toca la muerte y los problemas que lo rodean. una manera de no esquivarle al bulto a las cosas preocupantes, dijo el uruguayo en una entrevista. En ese mismo año, Benedetti libraba una batalla con su asma y por lo que suspendió la presentación de este libro. Y algunos versos de El mundo que respiro se pronuncian acá en Resistencia Poética con el poema Cierre, que a propósito de su nombre es el último poema del mundo que respiro. Y dice: en un poema uno da su vida y asimismo un poquito de su muerte. El sentimiento pasa, deja huellas, y no para los otros malvenidos, sino para uno mismo. Es necesario saber qué alrededores y sendero nos pertenecen o pertenecieron. Ya no importa que el verso sea pobre, con heridas terrestres o piadosas, o que nos pongan odios diminutos debajo de la almohada sorprendida. Resistencia poética. La vida de este grande se cerró este año, el 17 de mayo del 2009, poco después de las 18 horas, muere en su casa en Montevideo a los 88 años. El gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Este grande era tan grande que escribió su propio epitafio, que dice: algunos dicen que morí de pena, de veras no me acuerdo. Sé que había una nube blanquísima en el cielo y un ave errante que dejaba huellas y me parece que eran de alegría. Otros sostienen que morí de gozo, yo tampoco me acuerdo. Sé que había un jilguero encantado con su canto y un sauce que evaluaba con la lluvia su cotejo de lágrimas prolijas. Sí recuerdo que había conocidos, gente expansiva, ufana como pocas. Hablaban del mercado, de valores de arte culinaria, de informática, de fútbol, de tabernas, de amnistías. De pronto llegó un soplo de silencio, todo quedó en un coro de callados. Se miraron perplejos porque en medio de aquella vanagloria de la nada, una muchacha pronunció mi nombre. Mario Benedetti, un poeta de la reflexión, del amor, de las causas sociales. Este fue un sencillo homenaje al gran hombre que fue Mario Benedetti, que vive en sus versos, en su obra, y que vos revivís cada vez que lees alguna de esas páginas. En el próximo encuentro estaremos recorriendo los versos del mexicano Octavio Paz, desde aquí, desde Resistencia Poética, porque vos sabés que la voz de un poeta nunca calla. Resistencia poética. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar.